Yeah. Freaks and bitch. Yeah. Molly cocaine, brilla mi chain. Siempre estoy el lomo, no sé cuántas, ¿no? Me olvidé, creo, sí. Así. Molly cocaine, brilla mi chain. Siempre estoy el lomo, no sé cuántas tomé. Camino en el party negro, no puedo ver. Está todo nublado porque tomé mente. Molly cocaine, brilla mi chain. Siempre estoy el lomo, no sé cuántas tomé. Camino en el party negro, no puedo ver. Veo todo nublado porque tomé mente. No sé cuántas tomé. Creo que de la tabla eran 10. Ando one lane, brilla mi chain. Se me acercan bitches que me quieren coger. Tengo hielo en mi cadena y tengo hielo pa' tomar. Tengo línea blanca buena, por eso me viene a hablar. Tengo hielo en mi cadena y tengo en el vaso cristal. Estoy lleno de la droga que ellos se quieren comprar. Papi, yo hago lo que quiero. Tengo un par de yo's en el extranjero. Pasado de flow, hago lo que puedo. Voy a ser rico y salido del guero. Molly cocaine, brilla mi chain. Siempre estoy el lomo, no sé cuántas tomé. Camino en el party negro, no puedo ver. Está todo nublado porque tomé mente. Molly cocaine, brilla mi chain. Siempre estoy el lomo, no sé cuántas tomé. Camino en el party negro, no puedo ver. Veo todo nublado porque tomé mente. Porque tomé mente, veo todo nublado. Estoy el lomo, ya lo saben qué hago. Tomé pills que me trajo el mago. Ya lo sabes, voy a ser rey este año. Que no ve, que no ve, que estoy blessed hace años. Estoy flexing por el party, me mira tu chica. Estoy flexing por el party, soy un Jimmy Clica. Sabe que yo siempre tomo label. Tengo todos viajes contados, vivo de travel. Sin seguridad se sabe. Saco un tema y te cabe, bitch. Molly cocaine, brilla mi chain. Siempre estoy el lomo, no sé cuántas tomé. Camino en el party negro, no puedo ver. Está todo nublado porque tomé mente. Molly cocaine, brilla mi chain. Siempre estoy el lomo, no sé cuántas tomé. Camino en el party negro, no puedo ver. Veo todo nublado porque tomé mente.